Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 395. Les saluda Juan Carlos Delgado, otra semana más acá, y esta vez en compañía del señor Sparrowwolf. Tío, ¿estás vivo? Estamos vivos, loco, estamos pompeados. Otro año más, no 24, no 48, 72 horas for the kids. Brother, estoy beyond hype. Antes de que empezáramos a grabar, te estaba comentando que están todo, las donaciones, la vibra en la comunidad, el ánimo en cuanto a Extra Life, over the top. Yo estoy que no quepo, brother. No sé tú, pero yo estoy súper, súper alegre con todo lo que ha pasado este pasado fin de semana. Otro evento exitoso de Extra Life en Nivel Escondido, brother. En verdad que sí, o sea, se dio muy bueno y seguirá dando fruto, porque nuestro equipo va a seguir trabajando en lo que resta del año con sus eventos y todo. De hecho, gente, estamos grabando domingo y estamos en la hora 63 de 72. El señor Alex Nation se encuentra jugando Ghost of Tsushima, que sin duda alguna ha sido el juego del maratón. El GOTY. Ese ha sido el MVP del maratón. Yo creo que esta es la segunda vez que Alex lo juega durante el día de hoy. El señor Sparrow se echó un maratón dentro del maratón con Ghost of Tsushima. Eso fue totalmente fuera de planificado. Esto, digo, estaba en agenda, pero no estaba en agenda que ocupara dos turnos corridos. O sea, prácticamente yo me tiré un turno de trabajo en Ghost of Tsushima. Esto, GPB tuvo a bien hacer un reto y estuvo super cool. De eso voy a hablar un poquito en qué es la que hay. Voy a abundar un poquito más, pero mano, de verdad que Ghost of Tsushima, el modo multijugador, es otra cosa, es super entretenido, es algo que se prestó muy bien para la dinámica que queríamos tener con el evento, y parte de lo que más me disfruté del maratón este año, bro. Nice. Pues sí, gente, pues más detalles más adelante cuando lleguemos a la sección de qué es la que hay. Por lo pronto vamos a arrancar con el show, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y arrancamos con las noticias. La primera noticia es cortita, pero está aquí por algo que sucede que me parece muy muy bueno y espero que se convierta en la norma en el futuro. Resulta que el último update, la última actualización para el juego Friday the 13th The Game, pronto estará saliendo. Específicamente va a salir en este mes de noviembre, no tiene fecha, pero va a estar saliendo en este mes. Resulta que esta última actualización no cambia en grande el contenido, pero hace un cambio muy significativo. Resulta que van a estar cambiando el sistema de online del juego de servers dedicados a peer-to-peer. Y usted dirá quizá, oh wait, pero si cambian a peer-to-peer, ¿es mejor tener servers dedicados? Sí, es mejor tener servers dedicados. Pero, en este caso, este juego en particular ya viene de salida. Hay muchos aspectos legales que impiden que los desarrolladores de este juego sigan creando contenido para él y sigan dándole cariño. Y entonces, ya que el proyecto, por decirlo así, va a terminar, va a morir, ellos hacen este cambio, y hacer este cambio lo que garantiza es que el juego por años y años y años siga funcionando, porque no depende de que hayan unos servers dedicados para que se den esas interacciones online, sino que cada quien con su consola y todos los que están ahí jugando son los que básicamente crean esa conexión, lo cual hace que el juego se preserve. Y por eso es que traigo el asunto acá. Hay juegos que tienen modo online donde pues terminó el ciclo de support, de apoyo para el juego, y tumban los cierres y tumban los servers y ahí murió el online del juego. A menos de que usted se invente alguna brujería o haga algo, no va a tener esa experiencia online nuevamente. So, GG por ellos. El estudio que hizo esto, que hizo este juego, se llama, a buscarlo rapidito, se me olvidó, Illphonic. Estoy casi seguro que ellos son los mismos detrás del juego este de Predator, que salió no hace mucho. De Hunting Grounds, algo así. Ya, ese. Sí, el más reciente. So, nice. Eso, El hecho que hayan hecho esto con Friday 13 me da cierta confianza en que si en algún punto compro Predator's Hunting Grounds, aun cuando quizás vaya a morir, quizás ellos hagan lo mismo y lo hagan peer-to-peer. So, yeah. Para alguien que le entre tarde a un juego que es online, saber esto es un relief. Sí, mano, porque así uno hace corillo y si tienes bonche para jugar, pues siempre vas a tener diversión regardless de lo de cerveza. Me parece muy clever de parte de ellos y que el resto de las compañías tomen nota, mano, porque eso le da longevidad al juego. No porque se acabe, o sea, el server a un costo mínimo para la compañía, porque el server obviamente debe costar alguito de mantener. Me imagino que por eso es que los tumban en algún momento dado, pero you know, mantiene entonces vivo tu IP. Me parece que juegos como un Real Tournament 3, que era un juego que salió temprano para PlayStation 3 y Xbox 360, me imagino que también para PC. Pero yo lo recuerdo particularmente para PlayStation 3, era peer-to-peer. Yo hace 800 millones de años que no entro, pero me imagino que todavía sigue con vida debido a eso. Uh-huh. Nice. Definitivo. GG. Y papi, Friday the 13th, ese es tope de los topes tuyo. Oh, sí, eso. Yo entro porque yo quiero jugar como Jason. Eso es lo mío. Y es bastante fun, yo recuerdo haber jugado este juego. O sea, sí, es bastante fun. Se da fun. De los jueguitos estos así de Survive the Assassin, tanto verlo como jugarlo, de los que yo he experimentado, es bastante cool. Bastante cool, así que GG. Bueno, la próxima noticia que se desprende acá de la agenda viene de Tony Hawk y es que hay un update reciente que fusiona otro icónico personaje, ¿verdad? Otra icónica franquicia con Tony Hawk y estoy hablando de Crash Bandicoot, mano. Hay unos estéticos que vienen por ahí, son un total de 13 estéticos relacionados a Crash Bandicoot. Que incluyen ciertas t-shirts, ciertas gorras, ciertas skates como tal, con diseños pues por debajo obviamente, relacionadas a el juego. Esto es algo que está como que pues para celebrar el release de Crash Bandicoot 4, About Time. Y pues nada, esto está un poquito después de que el juego salió, pero ya, yeah, se ve como que ese nod. Y me da que pensar si en el futuro incluirán más de estas cositas, que son como que pequeños detalles, pero le dan un gran valor adicional al juego, que pues tú puedes customizar a tal nivel tu experiencia de juego, ¿no? Aparte de eso, también se desprenden varios otros updates que son un poquito más técnicos, que incluyen, ajustes al multiplayer, a las carreras de juego solo, porque hay como unos hay un modo que tú vas subiendo stats en un solo mode y esos stats sin este update, si tú querías hacerlos y maxear otro personaje, como que los perdías. Pues ahora no, ahora hicieron un ajuste donde tú puedes continuar con ese tipo de misión, ¿no?, en tu solo tour, pero entonces sin necesariamente hacer un reset, aún maxeando los demás personajes, se van a mover a lo que se van a conocer como un crew tour, y entonces el progreso no se va a perder, obviamente, con estos cambios. Hasta ahora pues sí se perdía. Este modo yo no lo he experimentado porque no es un modo de juego que he jugado, de hecho he jugado muy poco de Tony Hawk, fue más el hype que tuve por el juego cuando salió, y ahora mismo tal vez lo he jugado unas 4 o 5 veces, no he tocado más nada, así como que cuando tengo un chancecito para un run rapidito, pues lo juego, pero mientras tanto como que no le doy mucho. Aparte de eso, también van a estar sacando un DLC pack, que va a tener un costo de $4.99, pero este DLC pack tiene una característica bien chévere, y es que se supone, ¿verdad?, que están buscando hacer un charity drive, es decir, un movimiento de caridad dentro del juego. El 100% de lo que se alcance va a ayudar a construir parques públicos para patinar, ¿verdad? Para la juventud en comunidades que, pues, you know, no, de otra manera no tienen los recursos para hacerlo. Y el goal de esto es procurar llegar a $500,000 o hasta diciembre 31 del 2021. Y está súper cool, mano, porque es como que quieren, you know, devolverle a la comunidad el amor a través de ese donativo, quote unquote. Y entonces vas a tener lo que se va a conocer como el Birdman Pack, que van a ser una serie de patinetas adicionales con diseños sumamente brutales. Va a ser un 10 deck bundle, esto que no está incluido obviamente en el juego de otra manera. Así que me parece muy muy cool esas dos noticias por parte de Tony Hawk Pro Skater, que again me da que pensar de que entonces continúen sacando, ¿verdad?, dándole este tipo de amor así de vez en cuando con ciertos updates, ya sea con diseñito o contenido como este, mano. Super nice, geek, mano, que le sigan dando cariñito. You know, este juego salió hace poco, sí. Así que no debería sorprender tanto que le den cariño, pero con esta iniciativa que es para caridad, me parece super cool. Yo usualmente cuando me topo con eso, pues no lo pienso mucho y compro el contenido. Sí, mano, definitivamente. Super cool, y me parece bien, super clever que hagan esto y relacionado directamente al juego. O sea, es para construir skate parks en comunidades que de otra manera no pueden tenerlo. So, tremendo, tremendo de parte de Activision. Nice. Bueno, vamos a continuar por acá con la siguiente noticia. Resulta que este pasado sábado EA y BioWare dieron a conocer que en el 2021 estará llegando a PC, PlayStation 4 y Xbox One Mass Effect Legendary Edition. Esta edición incluye los primeros tres juegos de la saga con todo el contenido descargable que haya salido para estos. En PC particularmente se mencionó que van a estar targeting 4K Ultra HD en la resolución. No se especificó claro cuál es el target para PlayStation 4 y Xbox One. Y me parece que quizás ese no sea el target ni siquiera esté cerca. Quizás sea 1080p. Porque las versiones son para PlayStation 4 y Xbox One. Mencionaron que va a tener enhancement para las consolas de siguiente generación. Vamos a ver, a mí me parece tremenda oportunidad para los que no hayan jugado Mass Effect, poderlo jugar. Mass Effect 1 por mucho tiempo estuvo como que en medio limbo porque ese juego era, pues, de BioWare, pero fue publicado por Microsoft Studio. Entonces el 2 y el 3 fueron, me parece, que publicados por EA, y entonces EA los hizo bastante accesibles aquí y allá, pero el 1 por un tiempo estaba como que sale, no sale. A final de cuentas ya EA tiene control sobre el publishing de todo esto, y ahora pues lo vemos que está más disponible. Yo tengo los tres juegos y nunca los he jugado. El primero, ni recuerdo cómo es que lo tengo en digital. El 2 y el 3, déjame ver si los tengo físico en digital. Yo sé que los tengo todos, estoy mirando ahora mi colección. Ya los tengo en físico. Yo creo que era de cuando yo compraba todo. Pero ya, nunca lo he jugado. Me gustaría saber, y esto lo sé por, yo diría que es la queja número uno de la gente que juega Mass Effect. Particularmente el 1 tiene unas secuencias de ascensor larguísimas y es un loading enmascarado. Cuando vas de una zona a la otra, te metes en un ascensor aparentemente y estás un rato ahí en el ascensor, y es por eso, porque está loading. Mass Effect 1, la torre de Babel. So, ahora que, you know, las consolas de nueva generación vienen con promesas de altas velocidades, me pregunto si se tomarán la molestia de quizás ajustar eso, que el viaje no sea tan largo. Quizás se ajusta solo, porque quizás el loading, el viaje en el ascensor está directamente atado a cuando llegue el 100%. O sea, quizás no tienen que ajustar mucho, quizás se ajusta automático. ¿Tú te imaginas como que eso, como un easter egg, que le pases por el lado del ascensor y diga, ain't nobody got time for that, y simplemente estés ahí de show? Yeah. Estaría cool eso. GG, mano, GG para los fanáticos de Mass Effect. Yo tengo Andrómeda, no le he tocado, me lo regaló Surfing Boy, y está literalmente, me lo regaló, me dijo, toma, juégalo cuando tengas tiempo, y ya. Yeah. Yo no soy fanático de Mass Effect, Lo tengo ahí para pa probarlo, porque él dijo que es bueno, pues vamos a probarlo en su momento, pero no le he tocado todavía, mano. Así que estamos igualitos, igualitos con esto de Mass Effect. Bueno, la próxima noticia, gente, es mega cortita. Si la primera nota fue corta en relación a Friday the 13th, esta es aún más corta, y es que Tenet finalmente llega a DVD, Blu-ray y 4K y Video On Demand en términos de release date. Y la fecha es este próximo 15 de diciembre. Se reporta por ahí que está aclamada por algunos, esperada por otros, no entendida por nadie que la ha visto. película de Christopher Nolan. Finalmente llega en su formato para su disfrute desde la comodidad de su hogar. Esta película ha desatado pasiones en términos de las discusiones que he tenido la oportunidad de ver. Particularmente he disfrutado de parte de la discusión de esta película en el contenido de Cultura Secuencial. Esto, he leído otros reportes así here and there. Tengo curiosidad por verla, pero pues obviamente no la había visto porque esto estaba en el cine, y encima de eso, de que salió del cine, pues había tenido varios retrasos, algunos relacionados directamente con esto del COVID, otros pues no tanto, pero como quiera que se sea, llegó entonces o llegará a la comunidad de su hogar desde el 15 de diciembre. Nolan por ahí está, o ha dicho, ¿verdad?, que ha estado sumamente complacido con el estreno teatral de la película. Así, por lento que fuera, pues él estaba muy, agradado desde su perspectiva de cómo estaba tomando lugar, etcétera. Así que, pues nada, ya ahora le toca disfrutar a las personas que no la vieron en el cine, que no se arriesgaron por esto del COVID, etcétera, pero ya. Tenet, el 15 de diciembre en tu casita. Yo creo que yo la alquilo. A verla, no creo que la compre, pero la alquilo por aquello de estar in the loop finalmente con este film de Christopher Nolan. Yeah. Yo definitivo quisiera ver la película de Christopher Nolan. Usualmente requieren que se vean más de una vez. Yo quizás probablemente la alquile la primera vez, y si me gusta, pues la compro para poderla tener y poderla rever constantemente. Películas como Inception, yo tengo Inception en mi colección de películas y es una de esas películas que pongo usualmente de fondo. Ya a este punto me la he visto bastantes veces, pero ya es una película que he visto, con frecuencia. The Prestige es otra que también yo tengo en mi colección. A mí me encanta The Prestige. Lo que él hizo con Batman, Memento me parece que también es de él. Son películas que requieren que uno las vea varias veces. I'm down with it. Yo sé que lo que se ha escuchado es como que, ¿qué demonios fue esto? What? No entendí. Yeah, I'm totally expecting that. Pero si por lo menos es entretenida, no me molestaría verla varias veces para ver si la entiendo. Bueno, pues gente, esto fue todo con las noticias para esta semana. Vamos ahora para la siguiente sección. El Dato Geek de la semana. 11 de noviembre de 2004 sale al mercado Halo 2 para Xbox. Uy, ¿cómo olvidar esos LAN parties de Halo 2, mano? Uf, uf, uf. Yo nunca experimenté LAN parties de ningún tipo. Yo, de hecho, y ahora más específico a Halo, yo vine a entrarle a Halo para el 4. Yo no soy fanático de sci-fi espacial, so yo tenía Halo más para jugar multiplayer. No era como que para la historia, ese no es mi rollo. Pero ya, en cuanto a LAN parties, yo nunca estuve ni cerca de uno. De verdad que estuvo bufiado. Halo 2 traía más acción a la historia, le daba un giro diferente a las mecánicas de juego, porque en este juego tú podías tener en un momento dado equipar doble pistola, o sea, tener una pistola en cada mano. Y era bien, pues, diferente. Esa era el signature del póster, que aparecía Master Chief agarrando dos pistolas en las manos. Y tú estabas acá como que, oh my god, ¿pero qué? No puede ser. Pues sí, mano, entonces los LAN parties yo los recuerdo porque, pues, precisamente como esto era de Xbox One, tú tenías que colocar el cable que conectaba a los Xbox y era un revolú de cable. Yo recuerdo haber jugado esto en tiempos de universidad con compañeros y amistades de nosotros, esto, y se pasaba muy, muy bien. Halo 2 fue muy intenso en términos de lo que trajo para la franquicia. La historia, not so much, pero lo que aportó para efectos de uno experimentar la saga. Yo recuerdo particularmente un evento que ocurre en este juego que pasa como que en una autopista. O sea, tú estás viendo lo que pasa en la acción y de momento empieza una invasión en lo que a todas luces era una ciudad y, you know, el bombardeo y los extraterrestres. Estaba nice, y como dije, el signature move de que tuvieran las dos pistolas, eso en multiplayer, si lo sabías usar, era bastante nice y OP. Así que tengo buenos recuerdos con Halo 2. Nice. Bueno, pues gente, si usted jugó Halo 2, lo recuerda con cariño, nos puede dejar un comentario y lo leemos la próxima semana. Motomonku, me imagino que lo jugó. Obligado. Que fanático de Halo. Bueno, pues vamos rapidito acá a las publicaciones, gente. Esta semana es una semana especial, es semana de nuevas consolas. Comienza la siguiente generación esta semana. GG, yo estaba viendo esta lista y yo me estaba riendo, gato, porque han pasado varias semanas largas en las cuales nosotros tenemos 2-3 estrenos. Hoy en la mitad del show. Sí, en la lista está extensa. Hay juegos que se repiten para Xbox Series X y para PlayStation 5. Pensé en consolidarlo y dije, nada, lo voy a dejar así. Porque así, pues, cada consola como que tiene su segmentito, por decirlo de esa manera. Comenzamos con Xbox Series X, que es la primera consola que sale al mercado. Sale el noviembre 10, que eso es el martes. Y los juegos que van a estar saliendo específicamente para Series X, y puede ser que salgan para otras consolas, son Assassin's Creed Valhalla, Dirt 5, Devil May Cry 5 Special Edition, The Falconeer, FIFA 21, Fortnite, Fuser, Gears Tactics, Madden NFL 21, Marvel's Avengers, NBA 2K21, Observer, System Redux, Tetris Effects Connected, Watch Dogs Legion, WRC 9 y Yakuza Like a Dragon. Yakuza Like a Dragon, este va a estar saliendo para también para Xbox One, PC, PlayStation 4. Juegos así que también van a estar saliendo para Xbox. Destiny 2 Beyond Light, esto me imagino que es una expansión. Es PlayStation 4, Xbox One y PC. 13, esto es, no sé si es un port o un remake de 13, pero PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Ahora en el lado de PlayStation, vamos a mencionar que va a estar saliendo Just Dance 2021 para PlayStation 4, Xbox One y Switch. También va a estar saliendo Call of Duty, Black Ops, Cold War, esto para PlayStation 4 y Xbox One. Kingdom Hearts, Melody of Memory, esto para PlayStation 4, Xbox One y Switch. Y ahora sí, PlayStation 5 específicamente. Assassin's Creed Valhalla, Astro's Playroom, Demon's Souls, Destruction All-Stars, Devil May Cry 5 Special Edition, Fortnite, Godfall, Madden NFL 21, Marvel's Avengers, Man-Eater, NBA 2K21, Observer, System Redux, Sackboy, A Big Adventure, Marvel, Spider-Man's Miles Morales, y Watch Dogs Legion. So, escucharon muchos títulos de juegos que ya salieron para la actual generación, para PlayStation 4, Xbox One, pero que van a estar saliendo las versiones de la siguiente generación. Entiéndase que estos juegos fueron, digamos, creados para tomar ventaja de las nuevas consolas. No es una versión retrocompatible, etcétera. No, es una versión que se hizo para eso. So, muchísimas cosas saliendo esta semana con esto de las nuevas consolas. So, muy, muy emocionante esto. Y bueno, Gigi, ya era hora de que hubiese todo este listongo. Estábamos esperando. Hay que ver ahora cómo corre todo esto. De hecho, aquí un shameless plug. Si usted quiere ver cómo corre parte de este listado, pues no recuerdo cuáles son exactamente, pero sí sé que van a ser parte del evento de GPR Bosques del domingo que viene. Él estuvo anunciando que va a estar probando, sí, así vuelo de pájaro, que va a estar probando al menos el de Valhalla. Uh-huh. Lo iba a estar probando, así que mencionó otros. ¿Este PlayStation o Xbox? Creo que PlayStation, porque mencionó Miles Morales también. Ah, pues sí. Como por lo así que, ¿verdad? Si gustan ver así contenido, qué mejor que hacerlo for the kids, que el domingo que viene, ustedes están escuchando esto martes, como dijo Gato al principio, Extra Life 24/7 empaquetó el mes de noviembre y diciembre, y eso es la información que tenemos. Van a haber otros eventos que a lo mejor no tenemos todavía en calendario, pero parte de eso pues va a pasar el próximo domingo en el canal de GPR Bosques en Twitch. Así que GG, mano, GG. Nice. Bueno, rapidito por acá, pasando para las películas y series de televisión para consumo casero. Bill and Ted Face the Music sale en Blu-ray DVD clasificada PG-13. Me parece que esta es la tercera entrada de dentro de estas películas de Bill and Ted. Creo que sí. Ya, porque estaba la primera, que era Bill and Ted Excellent Adventure. Me parece que había Bill and Ted 2, me parece. Y yo creo que esta vendría siendo la tercera. Yo recuerdo haber visto la primera Bill and Ted cuando salió, y a mí no me gustó. Maybe yo era muy nene para cuando salió eso. Y como que no le encontré gracia, pero oh my god, a mí no me gustó. Sí, sería el tercero, aquí lo confirmé. Yo vi la primera en su tiempo y es como, what? 1989, 1991, y entonces ahora esta. Ya, eso es lo que va a estar saliendo, eso fue lo más relevante que encontré. Y en cines, gente, sí, siguen sacando cosas por cine. Sale Freaky, esto es una comedia, horror, suspenso, comedia clasificada R. No la vaya a ver. Bueno, ahí se la pusimos fácil. Vamos a continuar por acá. Pero antes, gente, supieron a cuál videojuego pertenece la melodía. Si usted presta atención a este podcast, usted lo más seguro sabía sin saber que era Mass Effect del 2007. El tema principal. Saluda a Chinobu, que ya Chinobu sabe. En el podcast en vivo, el Chinobu, Like a Boss, dijo cuál era la melodía. Ah, esto es esto por esto. O sea, solamente dijo que era. No, es que porque ustedes lo mencionaron. Porque yo presté atención, por eso yo sé. Yeah. So, GG ahí. Bueno, vamos a continuar por acá y vamos a las preguntas random. Dice: el San Diego Comic Con es una institución, pero los respectivos fandoms han desarrollado una ola de convenciones específicas, tales como el WhoCon, QuakeCon y más recientemente DC Fandom. ¿De qué crees que sería nice tener un con que hasta donde sabes no existe? Uy. Esta pregunta es más difícil de lo que aparenta. Porque hay cons, y uso con el término para decir convenciones, y también puedes poner expos ahí. Sí. De todo. Está Minecon. Que allí lo vamos a mandar de corresponsal, tan pronto se arregle el COVID, lo vamos a mandar para Minecon, para allá a reportar. Tengo una alegría que no quepo. El director, inserte grillos aquí. Mano, en verdad que no se me ocurre nada, porque en todo lo que pienso digo, oh no, ya eso está. Oh, no, eso también está. Hay estas convenciones de artistas de la industria de películas para adultos. Es como que... ¿Qué más puede haber? Yo, vaya usted, vas a ver si me copio de lo que tú dices. Mano, yo había pensado en tal vez algo relacionado a los videojuegos, pero algo bien, bien, bien específico. Tal vez un con de algún personaje icónico. Pero obviamente para eso tiene que levantar suficiente fandom. Así que yo pienso que qué mejor que tener un con en la línea de un Street Fighter con o un Mortal Kombat con. Ah, estoy casi seguro que eso existe. Ahí dice la pregunta, hasta donde sabes no existe. no me dañes mi fantasía. A mí, si hago un search, a lo mejor aparece algo. Pero así, top of my head, estaría super cool que todos los años, ¿sabes? Que diera espacio a que todo el contenido que se trabajara ahí, esto, todo el cosplay que se viera, fuera directamente relacionado a ese título en particular, a toda la saga de Mortal Kombat, que haya una sala donde tengas tipo arcades, que haya un torneo bien salvaje, todo en Mortal Kombat Convention, o sea, algo así, directamente, pero solamente atado a Mortal Kombat o por el otro lado, a Street Fighter. O sea, esos son los dos que me vienen a la mente que tienen suficiente cantidad de personajes como para también fomentar no solamente que sea un torneo, un evento de un torneo y ya, sino en la línea de un con, que la gente se vuelve loca con cosplays. Pues pienso que sería algo factible, algo super cool para trabajar. Yo estoy seguro que si buscamos debe aparecer algo en esa línea, pero anyway, vamos con tu lógica. Ok, yo no tengo que decir... Ok, ya debería existir algo así, simplemente yo no sé, pues es válido. En ese aspecto, pensando algo así en validez, yo me iría quizás por un con para consolas que murieron muy temprano. Hay muchas, muchas consolas que salieron al mercado, pero por X o Y razón... fracasaron. ¿Ya tuviste High Score, la serie High Score? Empecé a verla, no la he terminado, voy como por el capítulo 3. Ah, ok, pues en el último episodio, me parece que es el último episodio, está este tipo hablando de, me parece que el abuelo de él, y estuvo envuelto con la creación de una consola, y yo, en mi vida había escuchado es un afroamericano gordito. Sí. ¿Ese es el último episodio? Bueno, no sé si es el... para mí que era el último, pero puede ser que no sea el último. Ah, porque tengo una mitad. Maybe ese es el último. Ah, ok. Si la serie es cortita, pues sí, estoy casi... Sí, la serie es cortita. Son como sé de lo que estás hablando. Ahora no preciso el nombre de esa consola, pero sí sé de la que estás hablando. Uf, muy interesante eso, Kat, lo que estás trayendo. Porque en ese tipo de convención le daría exposición a ese tipo... De producto que es parte de la historia del gaming, pero por el hecho de que nunca pegaron muchísimo, se pierde y se pierden todas esas personas que quizás su producto no fue el más revolucionario, pero quizás decisiones y diseños que hayan hecho influenciaron la creación de otros productos. Ahora que ponemos esa regla y lo hacemos más específico, ya sería algo así, una convención para quizás resaltar consolas y vamos a añadirlo, vamos a ampliarlo, para resaltar historias menos conocidas dentro del gaming. Mira, es un momento interesante, Kat, y para que sepas, aquí en un quick search de un Mortal Kombat Convention y un Street Fighter Convention, no hay ninguno de los dos específicos. Por lo menos en 2021. Es un quick search, ¿ok? Así que idea millonaria por ahí. Otra regalada acá de Sparrow, cójanlas ahí, llévenselas, me cago en todo. Bueno, pues gente, ya saben, si usted quiere contestar la pregunta random, lo puede hacer en Facebook, bajo la publicación de esto, cuando salga la publicación específica de la pregunta random, en cualquier lugar nosotros buscamos y la encontramos. Yes, yes, yes. Bueno, vamos rapidito al tópico para esta semana. Esta semana toca trivia. Y la trivia hoy va específica a un actor de Hollywood. Me refiero a Sylvester Stallone. Y el motivo que yo escogí a Sylvester Stallone es que anunciaron hace varias semanas atrás que el personaje de John Rambo se va a estar añadiendo a la alineación de Mortal Kombat 11. Y eso para mí es un super GG. Y dije, vamos a hacerlo de Sylvester Stallone acá a la trivia. Y eso es lo que tenemos preparado para la video para Gio. Vamos a hacer lo propio. Por la película trambólica. Ya me puse la rodillera, la codera, para no pelarme el casco. Porque yo siempre voy, mire, a sotanear. Ah, no está tan difícil. No te prometo que saques 10 de 10. No, o te aseguro, no voy a sacar 10 de 10. Pero probablemente 7 de 10. Vamos a ver. Vamos para la primera pregunta y dice así. ¿En cuál año nació Sylvester Stallone? A. 1946, B. 1953, C. 1956, D. 1960. Eres viejo, pero no es un vejestorio. Se ve más chavo de lo que se supone. Yo diría que en el 56. En 1946. ¡Oh, diablo! Él tiene la misma edad que George Washington. Que George Bush. También. Que George Bush, el expresidente de los Estados Unidos. Anda, pal. Ok. De hecho, dato curioso, nacieron exactamente el mismo día. Tienen la misma edad, nacieron la misma fecha y todo. Brutal. Él es viejo. Yo pensaba que tampoco no era tan viejo, pero aparentemente sí, es un vegetorio. Estamos bien. Vamos para la segunda pregunta. Esta está fácil, esta tienes que sacarla. ¡Rambo! ¿Cuál es el nombre de su personaje, Rambo? A. Dave. B. John. C. Matt. D. Nick. John Rambo. De hecho, cuando antes de comenzar la sección, estaba diciendo por qué escogimos a Sylvester Stallone, dije John Rambo y el miércoles. Ya lo sé, ya es icónico. Para mí, el John sí va atado a Rambo. Sí, es parte de ese, no se perdió. Es como decirle Bond, James Bond, tú sabes, el John Rambo. Yeah, nice. Muy bien. Gio ya tiene ahí una preguntita. Vamos para la tercera y dice así. ¿Cuánto mide Sylvester Stallone? 5'7", B, 5'10", C, 6 pies, D, 6'2". Y para nuestros amigos que funcionan en el sistema internacional de medida, las opciones son 1.70, 1.78, 1.83 y 1.88. Bueno, yo sé que a él lo relajan porque es bajito para los estándares norteamericanos. Entonces, me voy de los 6 pies hacia abajo, obligado. El tipo tiene que estar entre 5.7 y 5.10. My God. A nivel de que le ponían disque una banquetita. Yo lo recuerdo en los kits de Tiny Toon. Le ponían un cajón de lecho para que estara. Yo voy a irme con que es la menor estatura aquí, 5'7". Puede ser que esté equivocado, pero por esa lógica estoy seleccionando 5'7", 1.70 m. Incorrecto. Y a mí me pasó exactamente igual que a ti. My God. Yo recuerdo toda esta ese bullying, todos estos punchlines ya de que él es bajito. El tipo mide 5'10", mide 1.78 m. Pues más alto que yo. Como que está desproporcional ese bullying que le tenían. ¿Verdad? Para alguien que mide 5'10". Diablo. Eso sí, en creo que en casi todas las películas le ponían zapatos con plataforma para que se viera un poco más alto. Yo no sé si es que todo el mundo en Hollywood mide más de 6 pies, pero what the hell. Pero ya, 5'10", 1.78 m. Vamos para la cuarta pregunta. Y dice así, esta está difícil. ¿Cuál es su segundo nombre? A. Enzo. B. Gardencio. C. Theodore. D. No tiene segundo nombre. Chuete mal. Letra C, Teodoro. Theodore. ¡Ah! Gardencio. Oh my God. Rocky, Rambo, en Assassin yo no me acuerdo del número, pero también era otro varas. Robert, yo creo. Gardencio. Ya, su nombre de nacer es realmente Sylvester Stallone. Es Sylvester Gardencio Stallone. Ya, es un nombre de pila. Ya, yeah, ya. Yeah. Tú sabes que muchos actores de Hollywood te cambian el nombre, pero no, el Sylvester G. Stallone. Por lo que leí, by the way, toda esta trivia sí la hice yo leyendo, no fue que la ajusté de un trivia site, no, tuve tiempo para hacer esta y entonces sí me puse a leer la biografía y toda la cosa. Aparentemente no le gusta su nombre de Sylvester. O sea, es mejor que le diga Sly. Me prefiere que le llamen Sly a que le digan Sylvester. Okay. So, yeah, su papá italiano, la mamá, no sé si tiene ascendencia italiana, pero nació y creció en los Estados Unidos. Qué cómico que le gusta que le digan Sly, pero sería Sil. Yeah. Ajá, Sly, porque estás poniendo la L ante la Y. Pero sí, he escuchado que ese es el apodo. Muchos periodistas se refieren a él como Sly. Ahí es que por su request, yo le diría a Gardencio nada más que... ¡Dímelo, Gard! ¿Qué pasó? Ya, los padres, yo no sé, mano. Algunos padres asesinan a sus hijos antes de nacer. No, I don't know, quizás con una pronunciación italiana. Gardencio, mira. Gardencio Stallone. ¿Cómo que? I don't know. Suena a Olive Garden, pero de allá. El 2x1. ¡Ah, diablo! Este show lo cancelan esta semana. Olvídate de eso. Vamos para la siguiente pregunta, antes que cancelen esto. Y vamos para la quinta pregunta. ¿Qué edad tenía cuando obtuvo su primer papel protagónico? No su primer papel en cualquier película, sino el protagónico. A, 19 años. B, 21 años. C, 23 años. De 25 años. Claro, le estaba chamaquito. Yo creo que fue Rocky. Maybe I'm wrong, pero... voy a decir que tenía 23. Pegaste 23, esa es la contestación correcta, pero no es fue Rocky. Okay. No es Rocky, oh my God. El papel protagónico le vino en su segunda producción. Y aquí es que está lo interesante de esa segunda producción y que él estaba como protagonista de la misma. La misma se llamaba The Party at Kitty and Stutz. Salió en 1970, luego de que Rocky fue un éxito en 1976, relanzan la película y le cambian el nombre para coger pon con que ahora... Sylvester Stallone era sumamente conocido y la renombran a The Italian Stallion. Oh, ok. Esta película era una película softcore porn. So, probablemente tú sabías que en los comienzos él había hecho porno. Pero no es el porno tradicional de que no sale en cines. Sino que es el que le llaman softcore. Para los que ven canales de esto como Cinemax, yo no sé si HBO también, pero ellos tenían unos bloques que eran como que películas con contenido para adultos, pero realmente tú no veías lo que ves en las películas tradicionales de adultos. No ves la parte física. Era borderline arte para que te imaginara ciertas cosas. Presenta lo que pueden presentar sin que el rating se vaya por la ventana. Esa película era softcore porn y él estuvo de protagonista. Le pagaron $200 por esa película. $200. Estamos hablando de 1970, que ya $200, back then daban para algo más, pero aún así eran $200. No era que había comprado 5 carros con eso. So, ese fue su primer papel protagónico. Damn. Nice. Pregunta número 6 y dice así. ¿En dónde nació? A, California, Estados Unidos. B, Florida, Estados Unidos. De Nevada, Estados Unidos. De New York, Estados Unidos. Ah, diablo. I really don't know here. I'm gonna take a guess. Él tiene un acento heavy que no puede deshacerse. Esto, del cual no puede deshacerse. Yo creo que es bastante italiano slash de pronunciación en inglés. Y eso es característico de Nueva York, so I'm gonna say New York. Ding, ding, ding, ding, forget about it. New York. Él nace allá en New York, pasó su niñez, no sé qué tan niño, en Filadelfia. Okay. Allá es donde pasa más tiempo, y hace, pues, por lo menos escuela intermedia y superior la hace allá en Filadelfia. Aparentemente siempre andaba metido en lío, lo expulsaron de varias escuelas por estar peleando, etc. En su clase, tú sabes que acá cuando hacen los yearbooks, los uh-huh. anuarios, ponen unas categorías y la gente vota, y votaron a él, lo escogieron a él en la categoría de most likely to end up at the electric chair. El más probable termine en la silla eléctrica. Wow, de criminal y todo. Sí. Duro para todos esos que dijeron esa de Sly. Tomen ahí. Toma. Vamos para la siguiente noticia, la número 7. Dice, ¿a qué se debe su característica parálisis en el lado inferior izquierdo de su cara? A. Accidente de motocicleta. B. Complicaciones de parto. C. Infarto a temprana edad. D. Golpe recibido en una pelea en un bar. Wow. Eso está bien, bien interesante, mano. Porque comentaste que en escuela siempre estaba metido en problemas o una pelea en una barra. No sería fuera de orden en esta posibilidad. Accidente en motocicleta, el tipo es bajito, o sea, él no llega a los cambios de la motora. Así que no me pasa por la mente que sea un accidente en motora. Complicaciones en el parto, No sé, no sabía que una complicación por tu mamá tú la podías reflejar en eso. Y mano, siempre está atado a un infarto. Hay muchas, de eso. Que se te quede entonces la cara un poquito virá. Pero el tipo es una bestia en el gimnasio, entonces. Voy a decir que fue un golpe recibido en una pelea en un bar. Incorrecto. Fue relacionado a complicaciones de parto. Aparentemente tuvieron que inducir el parto y forzarlo un poco, y entonces recibió daño en el proceso, y eso fue lo que le provocó la parálisis. Oh, wow. Okay. So, de alguna manera tocaron algún nervio y sí se le reflejó eso. Ya quizás lo alaron y lo alaron. Una consecuencia de un infarto, pero se le manifestó por otras razones. Damn. O algo que es muy característico de infarto. Bien interesante eso, mano. Ya, yo las opciones las puse yo. O sea, está malintencionada para ponerte ahí a como que. Y la puse específicamente. Ajá. En este punto, para poder sembrar la idea de que él era un peleón. Y luego a la del bar. Muy bien, excelente. Yo digo, bueno, tipo, le metieron un guataparazo con un 2x4 y pues le metieron el labio. Ay, santo Dios. Vamos para la siguiente, número 8. Son 10, gente, ya estamos casi acabando. ¿A cuál de los siguientes salones de la fama pertenece Stallone? A. El Adult Video News Hall of Fame. B. Hall of Fame for Great Americans. C. International Boxing Hall of Fame. Hall of Fame. D. Philadelphia Sport Hall of Fame. Por cierto, todos estos son Hall of Fames reales. Ah, ok. Diablo. Ok. A él, ¿cómo es que se llama? El que se parece a Mario, que tiene tiene el culebrón, pues lo llamó después de su primera película para el Adult Video News Hall of Fame, pero ahí le negaron la entrada. Pues solamente fue esa película y por 200 pesos, pues no. Esto, mano, tiene que ver con boxeo, Full Blast. Lo que no estoy seguro es, y tiene que ver con boxeo por su interpretación en Rocky, y creo que él llegó a boxear ¿cómo se dice? Like, de aficionado en algún momento dado. Esto, pero la fama que desarrolló por Rocky fue como que, ah, diablo, está bien, tú no eres boxeador real, pero ya, aquí es donde cabe. Pero lo que no estoy seguro es si es internacional en Filadelfia. Yo diría que es en Filadelfia. Filadelfia Sports Hall of Fame, si no me equivoco, ahí es donde se desarrolla Rocky anyways. So, yeah. Rocky Town, Filadelfia Sports Hall of Fame. Oh my God. Yo creía que los iba a sacar y... Estuve cerca. Estuviste cerca. Es el International Boxing Hall of Fame. Él está en el Salón de la Fama del Boxeo. Ya hablo. Pero, no entró como boxeador porque no fue boxeador. Es que lo que sucede es que en el Salón de la Fama del Boxeo ellos tienen varias categorías. Tienen personas que entran de lo que ellos denominan la era moderna, que ahí está Oscar de la Hoya, Félix Tito Trinidad, etcétera, etcétera. Tienen mujeres en la época moderna. También tienen una categoría para old-timers, que antes de que el boxeo estuviera tan organizado como está actualmente, tienen pioneros, ese dedicado me parece que es a personas que avanzaron el deporte como tal, pero quizás no fueron los más grandes atletas, o quizás no fueron atletas at all. Tienen otro para non-participant, me parece que ahí están los casters y cosas así relacionada, y están los observers, que los observers es donde está Stallone puesto. No sé exactamente qué comprende el de observer, pero él está ahí básicamente por la interpretación de Rocky y lo que Rocky, el concepto de Rocky, influenció el boxeo ante la opinión pública y todo esto. So, a él lo exaltaron hace varios años atrás. Yo recuerdo cuando salió la noticia, yo, ¿what? ¿Cómo que lo exaltaron? I like Rocky, pero no debería estar ahí, come on. Pero después me di cuenta que es que ellos tienen diferentes categorías. Por eso es que está. Y son nuevamente caíste en la trampa. Mencioné que él pasó su juventud y la escuela y todo en Filadelfia. Y puf, caíste como panábara. Tú eres un tramposo profesional, ya. O sea, tramposo de que poniendo trampa. Eres todo un cazador. Estás tomando demasiadas notas con surfing. Los quizzes del mister. Sí. Bueno, novena pregunta. Y dice así. ¿Cuántas nominaciones a los premios Oscar ha recibido? ¿Cero, uno, dos o tres? Estoy tratando de pensar en películas, series, series borderline drama que haya hecho él. Y no me viene a la mente ninguna. Yo sé que los Oscars no son solamente por ese tipo de películas. Hay otros premios que se pueden dar, pero... su carrera es bien extensa. Se va a decir que al menos una nominación. Sí, nominación. Te adelanto que no nunca ha ganado un Oscar. Al menos una o dos. Y voy a decir que dos. Dos. Sí, ajá. Tres, wow. Uf. Okay. Yo sabía que mínimo tenía una, no sabía que tenía tres. Resulta que él fue nominado en 1977 como mejor actor por Rocky. Okay. Y entonces también fue nominado como mejor escritor, porque él escribió el screenplay de Rocky. Ahí pues tuvo doble nominación, no ganó ninguna de las dos. Y en el 2016, fue nominado como mejor actor de reparto por su actuación en la película Creed. Oh, sí. So, no le vi, sé cuál es. Ya, gracias a Rocky, ha sido nominado tres veces, porque Creed no se llama Rocky, pero es parte del mismo universo cinemático, vamos a llamarlo de esa manera. Sí. Yeah. Por interpretar a Rocky, ha recibido dos nominaciones a los Oscars. Yeah. So, yo sabía la de escritor por Rocky, no sabía que había sido, o por lo menos no recordaba que había sido nominado por Rocky back then, y el del 2016 es como que, what, Jenny, no me acordaba de eso, honestamente no me acordaba, pero para nada. Dicho todo esto, él tiene el récord de más nominaciones de Razzie. Así son los premios que le dan por ser malo. Sí, los premios malos. Los premios a las peores actuaciones. Yes. Bueno, y vamos entonces para... Que ahí lidera Adam Sandler, pero ya. Ya, tú, con tanta trayectoria, ya, Stallone ahí está cómodo. Sí. Bueno, vamos para la última pregunta y dice, Stallone trabajó un libreto para la película Beverly Hills Cop, pero su versión no fue usada. ¿En cuál película terminó usándose el libreto? Ese libreto que él trabajó para Beverly Hills Cop. A. Cobra. B. Stop or My Mom Will Shoot. C. Tango and Cash. D. The Specialist. Diablo. Ok. Vamos a analizar aquí. Beverly Hills Cop es seria, pero no es tan seria. Esa es la que es con... Eddie Murphy. Con Eddie Murphy. Uh-huh. Stop or My Mom Will Shoot era una comedia heavy. Tango and Cash fue la que él hizo con Kurt Russell. Yeah. Que no me acuerdo bien de la trama. The Specialist es seria. Cobra también. Y en Cobra él era un policía renegado que tiene la, bueno, más o menos las características de Beverly Hills Cop, pero no era en Beverly Hills. So, me imagino que anyways, si no se usó, le hicieron adaptaciones al libreto. So, y Cobra es más vieja que Beverly Hills Cop. O sea, ya estaba. También Beverly Hills Cop tiene ciertos hints de comedia. So I'm gonna say Stop or My Mom Will Shoot. Papi. Sotaneando. Qué bueno que me puse full body armor. Yo fui trambólico full. La contestación correcta es Cobra. ¡No me digas! Yes, y te hago el cuento ahora. Resulta que cuando están buscando para hacer Beverly Hills Cop, traen a Stallone para el proyecto. Y entonces Stallone es escritor también. Sol toma el libreto y empieza a hacerle modificaciones y hace su versión de Beverly Hills Cop. Una de las cosas que le empieza a recortar es la comedia. No, vamos a hacer un filme más enfocado en acción. Y escribió ese libreto. Cuando termina el libreto, el estudio dice, mira, el presupuesto de esto no da para filmar esa película que tú quieres. Y entonces después el proyecto no fue nada. Él se salió del proyecto. Ok, busquen a alguien más que vaya a hacer lo que ustedes tienen en mente. Y ahí es donde entra Eddie Murphy y hacen la película. Él se queda con su versión del libreto y dice, bueno, pues ya esto no va para Beverly Hills Cop, déjame cambiarle el título y déjame, vamos a setearla en otro lado, no en Beverly Hills, y esto y lo otro, y entonces se convierte en Cobra. Hay algo que, hay un cierto easter egg, que es totalmente intencional. Si tú ves Beverly Hills Cop, hay una escena donde Eddie Murphy está como en una oficina y tienen un póster de Cobra. Oh. Y es por eso, está todo este cuento. Yo esto lo sabía, yo había visto un video hace tiempo de 10 Things You Didn't Know About. Es una serie de videos de YouTube y qué sé yo qué. Uh-huh. Y era sobre Beverly Hills Cop. Hicieron este mismo cuento que yo te acabo de hacer, de que ya Stallone estaba envuelto en un momento, él quería recortarle a la comedia, hacerla más de acción, el estudio no quería, etcétera, y terminó metiéndose en Cobra lo que le escribió. Ah, pues bien. So, ya de hecho, Cobra salió antes que Beverly Hills Cop, pero ya, uh-huh, era porque el proyecto Beverly Hills Cop, pues, estuvo como que en limbo, ya que Stallone no estaba y que se, ok, tuvieron que buscar una nueva dirección. Uh-huh. Don Nice. Yo, I'm sorry. No, no te preocupes. Yo estoy acostumbrado, papi, a que esto, todo lo que son trivias, todo lo que son bueno, en trivia, ya esta es la última trivia del año, creo. Déjame. No creo que sea, bueno, quedan. Deja ver. Ya, probablemente sea la última. Deja ver, lo que quiero decir, anyways, es que no quería dañar mi récord. O sea, está implacable. 19-0. No, todavía falta un trivia challenge. Al 3.99, sí, ya lo estoy viendo. Soy yo el que lo hago, soy ahí, estoy a salvo. Pero para efectos de mi récord también está a salvo. Así que mi modo, mano, yo hice las paces con esto. Yo no. En algunas cosas, ¿verdad? Me va bien. Si en algo me va mal, es en las trivias. Así que nada, I'm okay with it. Pero me gusta porque aprendo, al menos. O sea, al menos de momento, quizás me hacen la misma trivia. De aquí a 3 semanas y salgo igual o peor, pero al momento alimenté el cerebro con esa información. So. Yeah. Gente, yo hago la trivia, pero no se crean que yo la podría contestar si me la hacen a mí, porque usualmente si yo tengo tiempo y realmente me siento, pues yo leo bastante y busco a ver qué detallito aquí y allá. Otras veces que estoy running low on time, lo que hago es que voy a un site que tiene trivias, y entonces de ahí agarro preguntitas que me gustan. Y pero ya, yeah, si me la dan a mí, no. Esta misma, yo menciono como que, por ejemplo, la que el año nació Sylvester Stallone, tú me las pones así, en un escoge, y ya lo 46 suena demasiado, ya 53, me hubiera ido igualito con Gio. 53 la edad de mi papá, yo sé cómo se ve mi papá, y bueno, Sylvester Stallone se ve peor por la cirugía, se ve todo descoñetado, pero pues no es para que tenga más edad que mi papá. Más edad que mi papá. El nombre de Rambo, ya, yeah, ese sí, ese era mega fácil. ¿Cuánto mide? Lo mismo, el mismo análisis de Gio. Yo, diablo, siempre se lo han tripeado, bajito, 5-7, ya, yeah, sure, 5-7, mala también. Gardencio, yo nunca he escuchado Gardencio, what the hell. Yo pensé que te la iba a sacar porque es como que entre Enzo y Theodore, yo he escuchado Enzo. De hecho, puse Enzo a propósito, porque ya que él es medio italiano, dije, pues vamos a poner algo medio italiano ahí. Y Theodore estuvo un rato yo, como que Sylvester Stallone, algo que sonara como que posible, como que tuviera cierto ring to it. Y sí. Theodore, yeah, Sylvester Theodore, suena de billete, suena caro y todo. Pero ya, yeah, también lo hubiera sacado mala. ¿Qué edad tenía cuando hizo su primer papel protagónico? Ahí yo me hubiera ido también mal. Yo la saco buena. Yo hubiera dicho 25. Me hubiera ido quizás con la fecha, con la edad mayor. Porque es protagónico. No es que salió de guy number 3. Es que no, protagónico. Pero ya. Por ejemplo, en dónde nació, probablemente hubiera tenido el mismo análisis de Gio con el acento. Después en retrospectiva pensé, ya lo debía haber puesto en vez de Nevada, Filadelfia. Pero anyways, déjame ver, la de la parálisis en su cara, ni idea, yo me hubiera ido por un accidente también, el golpe fue magistral que yo haya puesto eso. Porque no, bueno, un 2x4 por la nuca te puede dar algo, tú sabes, así, pero fue. ¿A cuál de los siguientes salones de la fama? Ese sí yo la sabía. Yo sabía esa de By Heart. La de las nominaciones a los Oscars, hermano. Podía decir 2, si acaso. También lo hubiera sacado mala porque era 3. Y la de Beverly Hills Cop, ya, yo sabía que era Coca. Esa sí. Nice. So, ¿y a cuánto era? Saqué como 3 de 10. Cuando vienes a ver. Yo saqué 2. Bueno, pues gente, eso fue la trivia para esta semana. Esperamos que la hayan disfrutado. Vamos entonces para la siguiente sección y toca qué es la que hay. Y voy a arrancar yo, porque yo sé que Gio probablemente vaya un poquito más extenso. Yo estuve jugando Demon's Souls acá en el canal. Yo estuve subiendo miércoles porque hice el cambio con Alex, cosa de no subir jueves, terminar tarde para levantarme temprano el viernes, porque el viernes era mi maratón de Extra Life. Específicamente en Demon's Souls, el miércoles lo que hice fue pasear, porque llegué al boss y maté el boss como 4 veces y el boss no se moría. tú ganabas la pelea, pero siempre se quedaba la cortina esta del humo, de la neblina esta, y volvía y empezaba la pelea, y no avanzabas. El boss tenía una mecánica, era como una bruja, y tú le pegabas y se dividía en dos, y luego le pegabas y se dividía como en cuatro. Y entonces, si matabas a uno de los clones o a una de esas copias, terminaba la pelea y pues se acabó. Uh-huh. Y volví y salí el boss. En el siguiente stream, que fue durante el maratón, que no estaba programado jugar Demon's Souls, yo iba a jugar Watch Dogs 2, alguien sugirió que jugara Demon's Souls. Ahora mismo ni recuerdo quién fue. Ah, Moe Snake. Y entonces yo dije, dale, si quieren juego eso, y la gente dijo que sí. Entonces, en vez de jugar Watch Dogs 2, jugué Demon's Souls. Uh-huh. Aproveché y antes de entrar a la pelea, me puse a explorar unas puertas que había notado cerca del boss, pero que las había ignorado en el stream anterior por eso de, ok, estamos en el boss, vamos a hacerlo ahora. Entré por una, creo que había un item, you know, irrelevante. En la otra puerta había lo que yo entendía que era un NPC. Había un como un viejito sentado en una silla y qué sé qué. Y noto que el viejito está como que murmurando y frente a él hay un sello, como un pentagrama amarillo y qué sé qué. Y yo, espérate, eso que está ahí en el suelo frente a él es exactamente el mismo símbolo que sale en las minas de la pelea. Aparte de la bruja esta que se divide y te tira magia, etcétera, salen como unos círculos en el suelo, muchos círculos. Y aparecen por varios segundos y luego desaparecen. Pero están ahí, están. Lo que pasa es que te mostraron dónde estaba y tú tienes que acordarte. Y entonces empiezas a moverte. Si de casualidad te paras sobre uno de esos, te paraliza y te deja expuesto a que el boss te ataque. De hecho, en el boss me mataron una vez, más o menos así. Me paré en una y después vino un aguacero de magia. Porque los clones también tiran magia. Un aguacero de magia y me mataron. Ah, el boss no es difícil. De hecho, lo maté bastante rápido una vez había lidiado con eso. Maté al viejito. Yo estaba como que, va a hablar conmigo, qué sé yo qué. El viejito habla contigo y dice, no, yo no estoy haciendo nada. Estoy aquí, chilling. Y maldito, lo vamos a matarlo. Entonces lo matamos, hicimos la pelea. Ya yo había buscado en la internet a ver si había una manera de identificar cuál era la copia original. Y entonces, qué bueno que busqué, porque dentro de esa pelea también hay unos enemigos, unos lesser enemies. Son unos, son como una gente que está todo escriquilla, está todo flaca, todo fastidiada. Y entonces el ataque de ellos es bien poco y atacan sumamente poco también. Uh-huh. No es que estén sumamente agresivos, no. Entonces, lo que leí en la internet es que para identificar cuál es la copia original, que esté pendiente hacia dónde ellos miran. Porque ellos solamente miran a la copia original. Y yo, huh. En mis intentos anteriores yo iba y los mataba, por eso de que no estuvieran en medio y me molestaran, o qué sé yo, cuando quisieran atacarme me atacaran. Entonces en esta ocasión los dejé vivos. Y entonces los veía a ellos, a donde ellos miraban. Y yo, pues boom. En un momento me llevé el boss. Luego de eso, pues, me llevan a otra sección, que fue donde yo abandoné el juego, achacándole que como el juego ya me venía dando problemas, que you know, se fastidió el juego porque los enemigos no me atacan. Resulta que no, o bueno, no sé si es que estoy teniendo el mismo problema, pero ahora digo que no, porque el juego se ha comportado bien. Pero los enemigos aquí como que no están interesados en atacarte. Hay unas gárgolas que, you know, he pasado unos sustos porque tú vas caminando y son la parte súper oscura. Y las gárgolas son negras. Y entonces en un momento tú ves los ojos que te caen al frente, pero no te caen arriba con mucha agresividad. Tú tratas como que de atacarlas y como que se mueven. Hay un segmento donde tienes que ir como que al fondo del sitio y hay como unos alacranes que se ven horribles, pero tampoco como que tampoco no son muy agresivos. Y en esta ocasión voy a decir que es así el comportamiento. Okay. Lo cual lo encuentro sumamente raro. Pero anyways, voy a decir que el juego está funcionando bien. Que no es que se volvieron locos. Sí, no es que se tilteó. Sí, yo estoy intrigado a ver si realmente es el comportamiento normal de ellos. Porque ya lo encuentro poco característico basado en lo que he visto hasta el momento. Pero ahí le vamos, ahí le vamos. Ahora pues ya estoy en el maratón hablando. El maratón comencé a las 8 de la mañana, hora de Puerto Rico, 6 horas local. Todo muy bien, mi headset murió comenzando. Oh my god, qué cosas. No hay maratón de Extra Life si no hay algún tipo de inconveniente. Pero así, anyways. Sí, muy. Resolví ahí, conecté el Yeti a la computadora y el Yeti queda como a 6 pies de distancia donde yo estoy jugando. Pero los Yetis son the us. Y recogía la voz. Así que hicimos todo el maratón con los Yeti. Jugamos Pokémon Shield. ¿Qué más? Jugamos Demon Souls. Jugamos Grand Theft Auto 5. Continué el archivo que tenía de la historia. Ya yo me había pasado la historia. Pero había comenzado otra vez. Mano, a mí me encanta Grand Theft Auto. En general. Y me la pasé fantástico jugando Grand Theft Auto. Particularmente una misión donde me estaba escapando y agarré el peor vehículo para escaparme y la policía no los lograba perder y estaba ya por un sitio donde había unas montañas y yo, pues vamos a ver, yo me voy a tirar por el risco, si nos matan pues perdimos, pero si sobrevivimos es un éxito porque la policía no se va a tirar por acá y me tiro y caigo, dame mil vueltas el vehículo, pero no explotó ni nada. Y seguimos por ahí y encontramos unos botes. Nos montamos en los botes y escapamos. Aquello quedó de película. Yo me lo disfruto un montón. Aparte de eso, ¿qué más estuve jugando? Estuve jugando Super Mario 64. Lo jugué por una hora y después estaba como enzorrado. Como que, no quiero seguir aquí. Vamos a jugar Minecraft. Y me fui nuevamente a jugar Minecraft. Gitana se unió, entró a mi mundo y tengo que decir que Gitana es toda una arquitecta. Yo tengo en mi mundo unas parcelas definidas como que para ir haciendo casa y hacer como si fuera una ciudad y qué sé qué. Y le dije, mira Gitana, está esa parcela ahí, créate algo ahí. Y hizo una tronco de casa de que, oh my god, yo estaba con la libretita apuntando, como que, oh. Y entonces aprendí varias técnicas de Gitana, ella me sembró como si fuera un pequeño garden para generar un tipo de madera en particular. Uh-huh. Ella, cuando entró a mi mundo me preguntó, mira, ¿tú no tienes birch? Y yo le digo, mira, antes había, pero con los updates al mundo cambiaron los biomas y ya no está aquí. Y Gitana se tiró por allá, por el mundo, se perdió yo creo como 20 minutos. Y después regresó, había conseguido en algún lado, fue y trajo semillas y entonces me sembró como un bosquecito. Y entonces ahora tengo de esa madera acá. Después hablando con Shinobu me dijo, mira, tú sabías que tú puedes pintar las ovejas, les das el dye y producen lana de ese color. Y no, me digas. Mira, si le das agua verde, papi, la agua va a ser verde. Más o menos, tú puedes crear tintes, por ejemplo, con el cactus, tú cocinas el cactus y creas tinte verde. Tú le das ese tinte verde a la oveja blanca y se pone verde y produce wool verde. Entonces, el bloque de wool tú lo puedes utilizar para construir. Eso nos pusimos después a hacer un Mario, el sprite de Mario, lo hicimos así grandote y todo. Y estuve en un quest para poder hacer el tinte violeta, porque por supuesto estaba Taíno en el chat. Ajá. Tenía yo que buscar violeta, estaba obligado, o sea, se convirtió eso en el quest. Y el problema era conseguir tinte rojo, porque el tinte rojo se hace con unas flores rojas. Mano, y que no habían flores rojas, yo me fui por el mundo y todo. Sí habían flores rojas, pero eran de mi nena, de la casita de mi nena. Habían unas poquitas flores rojas y yo se las puse alrededor y terminé quitándole dos flores a la casita de Aria. Se las reemplacé por amarilla, yo espero que ella me perdone. Y entonces con eso fue que finalmente hice el tinte rojo, ya yo tenía tinte azul, lo mezclamos y la cosa más gloriosa del mundo, una oveja violeta Pataíno. Así que eso fue mega GG. Luego de eso jugué Mortal Kombat por un tiempo, hice dos o tres torres, nítido y cerré mi maratón jugando NBA 2K, que es perfecto para ese último stretch. No tengo que tener cerebro muy activo. En cuestión del maratón, físicamente me sentí bien las primeras 18 horas. A partir de las 18 ya sentía un poquito la pesadez en el cuello. En otros años me cae como que dolor en los hombros, en la espalda, pero no, en esta vez fue más en el cuello. En cuestión de sueño, mano, estaba chilling de que no tomé café por la madrugada. Pensaba hacerme café y fui para la cocina y me topé con una Diet Coke. Y, esto es una Diet Coke, esto tiene cafeína también. Entonces, pues me tomé la Diet Coke, terminé mi stream, estuve un ratito en el chat de Gio, yo creo que estuve como media hora. Sí. Y luego me acosté a dormir. Me quedé arriba en el ático, aquí hay un sofá cama. No quería bajar por eso de que, bajo y pronto se va a despertar mi nena y mi esposa y va a haber ruido de la casa. Pues no, cerré acá todas las ventanas, las cortinas, me acosté acá, todo oscuro, me quedo dormido, despierto. Y yo, wow, tienen que ser ya, diablo, si me acosté a las 6, nunca haber dormido mínimo 6 o 7 horas, deben ser las 12 o las 1. Me levanto, maldita sea, son las 9 de la mañana. Dormí como 2 horas y media. A todo esto me sentía bien. Vamos para abajo. Fui, mi esposa ya había hecho café, ya había hecho desayuno. De hecho, había hecho desayuno hacía poquito, porque se levantaron medio tarde. Aproveché, desayuné. Tenía Gio de background en la casa. Y me puse a hacer cosas. De hecho, anoche no fue que me acosté temprano tampoco. Nos pusimos a ver películas. Vimos One Flew Over the Cuckoo's Nest. Esto es una película que salió, me parece que a principios de los 70, creo, o mediados de los 70. Sounds about right. Con Jack Nicholson. Yo sabía que esta película es regarded como una gran película, una de las probablemente las mejores películas del cine de los Estados Unidos. Ganó un montón de premios, yo creo que ganó como 9 Óscares o algo así, una cosa ridícula. Yo no tenía una idea clara de qué se trataba y por eso de que venía con todo este pedigrí, pues decidimos verla. Nos quedamos despiertos, lo cual es una buena señal. Pero la película es más profunda de lo que estábamos pensando. Y es como que una película que tú la ves y es como que para analizar los personajes. La actuación me pareció muy, muy buena. Todos los libro, actores. Ese libro por muchos años fue parte del currículo de literatura en la escuela. Oh, así okay. Que es, accurate tu conexión con que se preste para análisis de personajes, porque precisamente fue algo, o es algo, pues, intencional. No que el libro se escribió para la escuela, pero, you know what I mean. Ok. Pues, yo no sabía que era un libro. Yo siempre escuchaba el film, pero no sabía que era un libro. Sí. Y me imagino que el libro tiene que ser, muchísimo más detallado y muchísimo más profundo, porque es un libro, no está, ahí apretado para que sea una película de 2 horas, que de hecho esta dura como 2 horas y media. Uh-huh. Se presta para uno detenerse y analizar todos los personajes envueltos. El personaje de Jack Nicholson, quizás por cómo han cambiado los tiempos, quizás back then y quizás hasta hace unos años atrás, quizás hubiera sido más, ¿cuál es la palabra? Quizás likable. O quizás que uno desarrollara más empatía con él. En la actualidad, I don't. Yo por lo menos no desarrollé tanta empatía con ese personaje. Sí con los otros. Pero con el de Jack Nicholson, a la patada, entrando a la película, uh-huh. El personaje menciona básicamente que violó una nena de 15 años y es como que, ok, ya me importa que estés ahí en ese manicomio, permita a ti y te maten. Por eso a la pedra, ya yo le cogí manía al personaje. Sí. Y digo esto de los tiempos porque con esto de relaciones de adultos con teenagers, es algo que 20, 30 años atrás no era tan repudiado como en la actualidad. Uh-huh. Pero yo lo encuentro sumamente cringy. Sí, yo también. Y en esa línea, siempre viene a mi mente una canción esta del Gran Combo. Del Gran Combo de Puerto Rico. La que dice, mírala ahí, mírala ahí. ¡Qué buena está! Porque te quiero, mi amor, porque te adoro. ¿Sabes cuál digo, verdad? Uh-huh, uh-huh. Ah, de hecho, esa canción, la cantaba el Gran Combo, pero yo creo que es de Pedro Flores quien la escribió. Tengo una mezcla ahora en mi mente. Pero la cuestión es que en el coro o en una parte de la canción dice 16 años y donde quiera que entra acaba. Mírala ahí. Y yo como que, ¡oh, cringy! Uh-huh, un viejo, un adulto refiriéndose así a ligándose a una niña. Una teenager, es como que, So, volviendo a eso, al cosa de los tiempos, probablemente cuando salió esto, ese hecho de que él haya tenido esa relación con esa joven que es, you know, violación, técnica, ¿es que le llaman eso? Sí. Porque tú de adulto te aprovechas, tú tienes maña. Sí, entonces, sí. El niño te observa o te ve con otros ojos, y aunque tú puedas probar, quote unquote, ante la ley, que, no, es que me dieron permiso. Sí, te puede haber dado permiso verbalmente, pero tú coaccionaste ese comportamiento. Entonces, sí, no, y que no está en edad de consentir ese correcto. Tipo de... So, ya, comenzando la película, establecen eso del personaje Jack Nicholson y para mí se murió. Entonces, probablemente me perdí el efecto que quizás el sentir empatía por él en algún punto hubiera estado. Pero anyways, dicho todo esto... Pero mira si era algo semi-normal, que era material de análisis en inglés, en literatura, en las escuelas. O sea, es algo que de hecho, Hollywood también por mucho tiempo también te traía esa vibra con comentarios y te los daban tan rápido y tan sutiles que uno a veces ni se daba cuenta. Viene a mi mente el ejemplo en Indiana Jones. La relación que con Marian, ellos hablan de que yo era solamente una niña, qué sé yo qué, y es como que tú lo ves rápido y tú dices, okay, I was a child, y tú piensas como que, yeah, well, probably Indy was a child too. Bullshit. Indy was no child, ¿tú me entiendes? Cuando analizas bien el contexto y todo, pero sí, definitivamente es algo que pasa y pues, gracias a Dios estamos en una era donde pues sí es repudiable ese tipo de acción. Pero sí, en general, tremendas actuaciones. Yo creo que es worthy verla y analizarla. Uh-huh. Yeah. Aparte de eso, nada más, mano. Excelente, bro. Yo esta pasada semana tuve la oportunidad, ¿verdad? Como fue primer martes de mes, tocó Parranda Bacalá en martes de elecciones. Así que teníamos que hacer algo por poner en justa perspectiva los ánimos caldeados del día y la ansiedad, y nos tratamos de enfocar en repartir amor bacalao. Entonces, de lo que se trataba era de ir a los canales y como que comenzar con comentarios positivos o con corazoncitos y toda esa vibra, ¿verdad? Y descubrimos un par de canales nuevos, la pasamos muy, muy bien este pasado martes. Recuerden que esto lo hacemos los primeros martes del mes, así que la próxima es el primer martes de diciembre, esperamos pasarla espectacular. Entre el martes y obviamente la participación en ExoLife, pues tuve un poquito de tiempo para ponerme al día con Netflix, y mano, al fin tuvimos break de comenzar a ver Blood of Zeus. Esta serie está muy muy buena so far, es de los mismos animadores de Castlevania, y pues se enfoca en yet otra historia dentro de la gama de mitología griega, donde pues tenemos a Zeus, pistola rápida y veloz, dios del Olimpo y esclavo de sus pasiones sexuales, haciendo de la suya y obviamente preñando a cuanta mujer le plazca. mientras está casado con Hera, y esto le trae múltiples calamidades a la humanidad. Pero la manera que presenta la trama y que está presentando todo esto, uno que ha visto múltiples historias relacionadas antes, esto es bien cool. Es bien cool porque puedes conseguir como que ciertos easter eggs en los primeros episodios. No voy a decir nada ahora, está muy fresh como para tirar spoilers relacionados. Cuando la termine de ver, espero un par de semanas y quizás lo mencione, tal vez en un stream o en algún otro podcast, pero sí tiene mucho y me encantó esto, así que está altamente recomendada. Lo que he visto hasta ahora, que llevamos como 3-4 capítulos, me ha encantado, de verdad que sí. Y aparte de eso, mano, el maratón de Extra Life, esto para nosotros, como ustedes saben, es prácticamente Navidad, y es una sensación bien chévere, esto es algo bien bien cool. Y pues tuve la oportunidad de, una vez Gato terminó su participación, pues darle el tag y comenzar con la mía. Lamentablemente tuve que comenzar el maratón honrando las 3 horas de Minecraft, y tenía pautado darles la oportunidad en el chat de que pues aumentaran la hora, ¿verdad?, o el tiempo de juego, lo aumentaran donando $1, un minuto, como lo que habíamos hecho en el evento anterior o la instancia anterior que nos tocó jugar Minecraft. Ahora bien, ustedes saben que a mí no me gusta Minecraft, y pues gracias a la bondad de Blue Angel tiró una proposición, una contraoferta, y dijo, bueno, si yo hago un donativo sustancial, podemos dejarle este sufrimiento, porque ella tampoco le gusta. Entonces, esto, pues, se alinearon los planetas, y nuestra amiga Blue Angel, pues, hizo un donativo que contrarrestó esa opción de que se extendiera el stream, o mi tiempo de juego en Minecraft. Esto, y simplemente pues no, jugué las 3 horas, como había dicho, que era el unlock de los $2,000 para jugar en el maratón, y eso fue lo que hice. Esto de verdad que fue algo, pues no voy a decir que fue nice. Lo que fue nice fue poder levantar donativos for the kids, ok. Esto reitera otra vez mi strong dislike por el juego. No es a nivel de que lo odie, pero no es mi tipo de juego, entonces no es una experiencia que disfruto. Sin embargo, como logramos sobrepasar los $3,000, el unlock mío de los $3,000 era en el 2021, cuando comenzáramos otra vez, ¿verdad?, con las campañas de Extra Life y reactiváramos, ¿verdad?, las cuentas, etcétera, hacer nuevamente, ¿verdad?, un esfuerzo minecraftístico y jugar 4 horas. Cero truco, ¿ok? Cero truco. No voy ni a extender el stream por nada, ni voy a cortarlo tampoco por nada. Son 4 horas de tortura. Esto lo voy a cuadrar para un domingo, y espero yo que esa sea la última vez que toque Minecraft. No lo voy a poner otra vez en negociación ni nada por el estilo, porque simplemente no es mi juego. Pero como coloqué eso a modo de milestone, esto pues lo voy a cumplir. Dicho esto, el año que viene voy a pensar muy muy bien, tan siquiera si activo los milestones o no. Para los que no sepan, pues son como incentivos, ¿verdad?, para según la gente vaya donando for the kids, pues que tengan entonces incentivos de cuero con mi parte, ¿no? Esto, porque de verdad que fue muy torturoso. Luego de Minecraft, comenzamos a jugar Ghost of Tsushima. Y como dijo Gato al principio, fue el MVP del maratón. De hecho, Alex lo está jugando todavía, lo acaba de terminar. Acaba de terminar el modo de historia, yo estoy ahí lurking. Y acaba de terminar el modo de historia, tomó la decisión que yo tomé, porque al final uno tiene que tomar una decisión para efectos de lograr el final. Y tomó la decisión que yo tomé, la gente en el chat le dijo que hiciera eso mismo. Esto, wow, o sea, el juego es otra cosa. Pero ese es el modo historia, brother. El multiplayer es otra cosa totalmente. Nosotros en el maratón, en ese segundo turno, comenzamos a jugar y jugué con varios amigos. Se unió Chaos Reaper, Necromancer, que te envía saludos junto a su 46 Ultra Combo. El combo de 22. Sí, cuéntalo conmigo. De hecho, Dark Necromancer llegó justo cuando yo había ya tumbado Mortal Kombat 11. Uf, a la base de la pixelaria. Pues si no iba a jugar, ya tú sabes. Si tenía sueño, me iba a despertar ahí. Iba a sonar como pendereta, aleluya. Pues jugué con ellos dos, jugué también con Pérez Bosque, jugué con Surfing, en diversos equipos, o sea, diversas instancias. Jugué con Spider Popo, jugué con Guacho, jugué con quién más, dije Surfing, con Kaku. Con Alex. No. Alex siempre dijo, sí, ese es el chiste, bueno. Alex siempre decía, sí, ya estoy ready. Pues dale, vamos a jugar, no, que voy al supermercado. Pero loco, no quiero estar ready. Ajá, okay. Pues dale, Alex, si estás por ahí, te sumoneamos. Y de momento escribe Noé, no, que él salió a no sé qué. Y que fue, ¿what? Pues mira, nunca jugamos con Alex en el multiplayer. Pero el caso es que, loco, nuestros bloques de Extra Life estaban, ¿verdad?, en formato de 3 horas. Yo comencé a jugar Ghost of Tsushima hora local a las 11 de la mañana. Y Ghost of Tsushima se comió el bloque de Super Mario Maker, es decir, de 3 horas aumentó a 6, y de hecho a un poquito más, porque el bloque retro yo lo empecé tardísimo. Yo no lo empecé a la hora que iba a comenzar a jugar bloque retro, y el bloque retro tampoco duró lo que iba a durar. Esto duró menos porque de momento llegó Surfing, y entonces yo estaba jugando, llegué a jugar un par de juegos de Genesis, par de juegos de Super Nintendo, y de momento llega Surfing y comenta en el chat, que estoy aquí, que si vamos a jugar... Vamos a jugar Rocket League. Y nos pusimos a jugar Rocket League. No en Open Lobby, estábamos jugando nada más que él y yo. Pero pagando los wins a pesetita. Mano, y que entramos en una racha perdedora. Pero eso pierde y pierde y pierde y bajando rango. Y comenzamos en Platino. Él comenzó en Platino 1 División 2. Y yo comencé en Oro 3 División 4. Que es a una división más abajo de Platino 1. Mano, y prácticamente llegamos a borderline casi plata, digamos, con todas las pérdidas que tuvimos, pero acabamos entonces el Platino 1 División 2 y yo Platino 1 División 1. Así que volvimos a recuperar el ritmo y logramos un par de donativos. Volviendo a Ghost of Tsushima, Jeper Bosque nos lanzó el reto de que cada vez que completáramos el multijugador, que again es otra cosa, o sea, el multijugador de Ghost of Tsushima es excelente en términos de Legends y hacer el Survival Mode. Tú vas enfrentándote a estas olas de enemigos y vas defendiendo unos puntos. Y mientras estuvimos jugando, pues Pérez Bosque dijo, cada vez que logren un enfrentamiento completo, no una ola, un enfrentamiento completo, vamos a donar un pesito for the kids. Y entonces, pues Pérez Bosque activó ese pledge, mano, y me activó a mí. Yo dije, pues yo también voy a hacerlo. Su Heyenit se unió también. Metaverse se unió. Surfing Boy se unió. Spider Popo se unió. Guacho se unió. Al fin y al cabo éramos 7 haciendo el donativo. Y también logramos varios donativos adicionales for the kids, porque no solamente lo hicimos en plata, la versión plata, lo hicimos en oro, y en oro aumentaban los waves de 20 a 25 en total. Fue espectacular, gato. Es un juego que y un modo de juego que reta la comunicación, el buen sync del equipo. Esto ayuda, obviamente, que los personajes estén OP, pero en un momento dado, si todos están level up, o sea, todos los personajes y todos los jugadores están más o menos ahí, que de esas fueron los últimos raids que hicimos, porque a lo último estábamos subiendo a Guacho para que pudiera ser uno de oro, y efectivamente eso fue lo que hicimos, de uno de oro. Guacho, Spider Popo, también jugué con XD, jugué uno o dos, Spider Popo y yo, y estábamos en oro, pero recién llegando a oro. Mano, nos dio un trabajo, pero un trabajo. En un momento dado no salíamos del piso, de que estábamos tres muertos y uno era el que estaba más o menos sobreviviendo o tratando de sobrevivir. Entonces venía y revivía al healer y el healer nos levantaba a los otros dos de golpe. Y probablemente el que revivió al healer se acababa de morir. O sea, fue bien, bien hectic. Y es algo pues, que por lo menos yo disfruté un montón, obviamente, con ese reto añadido. Esto, después se suponía que íbamos a jugar Gears 5 y no jugamos Gears 5, ahí ocupó el espacio Rocket League con Surfing Boy. Cuando acabé de jugar Rocket League con Surfing Boy, vino la decepción de mi maratón, mano. Y me molesta porque yo tenía hype por este juego. Y estoy hablando de Mortal Shell. La versión de PlayStation 4, que es la que adquirí, le encontré varios bugs de entrada que me hicieron la experiencia de juego incómoda. Por ejemplo, bugs de sonido. Uno ya está acostumbrado a estas alturas, gato, de que cuando un enemigo a ti te ataca, incluso en Demon's Souls, un juego viejo, cuando un enemigo a ti te ataca y el enemigo está a la izquierda y tú tienes el audífono puesto, ¿dónde tú escuchas el sonido? A la izquierda. Pues este juego se pasa esa regla por el mismo sitio donde no coge sol. Y entonces, aunque el enemigo esté atrás, o esté al frente, o esté al lado izquierdo o al lado derecho, tú escuchas el sonido igual. Lo cual es muy confuso en un juego como este. Tú lo escuchas en ambos oídos. Sí, ambos oídos y no importa la dirección, tú lo escuchas igual. ¿Verificaste las opciones? Que no vaya a ser que estuviera en mono versus estéreo. No las verifiqué, lo dejé en default. Pero porque suena que muy puede buena ser que esté en mono. Ok, voy a darle un chance, un beneficio de la duda que sea eso. Otra cosa. El enemigo está durmiendo, literalmente sentado, loco. Y yo doy dos pasos y cuando el enemigo se activa, algunos se levantan sumamente lentos. El mismo enemigo, algunas veces se levanta sumamente lento y otra como un resorte, no hace un warp, eso no es un bug del juego. Se levanta como un resorte y te da. O sea, viene y te ataca ahí, págata. De momento, ¿qué otra cosa le encontré? Ah, había un botón para hacer un parry. Sumamente irresponsivo. O sea, yo le daba al botón, tenía para tener el parry, y no lo hacía. Y otras veces lo hacía. Esto, totalmente confuso. Lo voy a domar, porque lo voy a domar en algún momento dado, pero se me hizo bien cuesta arriba. Maybe era la hora, también porque lo jugué de madrugada. Porque, again, le tenía un hype encendido. Así, dije, este juego, papi, me va a mantener despierto. No, fue el juego donde más cabeceé. Honestamente, donde ya más fatiga sentía, contrario a otros años, que usualmente es ahora, estoy jugando algún multiplayer, otra cosa que estoy seguro, si hubiese sido Sekiro, por ejemplo, no me hubiera pasado. Pero este Mortal Shell de verdad me decepcionó un poco. Sin ni hablar de las gráficas, que se notaba como si estuviese haciendo loading todavía. Se notaba sloppy, gato, de verdad, siéndote sincero. Se notaba sloppy. Pa eso, pues mejor atrasa el juego hasta que lo tengas más, you know. Y es la versión de PlayStation 4. No estoy seguro si así mismo corre en la versión de Xbox o si se ve mejor. Pero definitivamente, aparentemente, a todas luces, es un juego para PC. Surfing, que estaba todavía despierto a esa hora, cuando terminamos de jugar la sección de Rocket League, se quedó un ratito para Mortal Shell, esto lo estaba comentando en el chat. Decía, wow, mano, pero esto en PC se ve brutal. Y otra cosa que se percató Surfing, los loading times del juego. Oh my God, mano, ni en Dark Souls se tardaba tanto cuando tú morías. O sea, suena que la versión de consola no es la que es. So era borderline inmamable para esa hora en ese, ¿verdad? En este contexto de Extra Life. Iba a jugar Crash Bandicoot 4, no lo estrené en el maratón, porque después de Mortal Shell me fui para Rocket League, le dediqué como 2 horas a Mortal Shell y después 2 horas a Rocket League y ahí terminamos, que ya es tradición terminar con Rocket League el evento. Y durante todo el evento, mano, sumamente agradecido por el apoyo. Habían personas que estuvieron desde tu participación en tus 24 horas y también estaban allá. Estuvimos hablando Gitana y Psycho Frank, que tuvieron un percance de salud y pues lamentablemente tuvieron que correr al hospital. Ya estaban bien, pero pasaron esas 48 horas, loco, 24 contigo y 24 conmigo. Spider-Popo también estuvo muy al pendiente, Shinobu, bueno, siempre hubo gente en el chat, llegó un panita, al chat, creo que era, Guardia Inferior, también estuvo muy, muy activo, estuvo Motomonku también al pendiente, el mismo Surfing Boy, Alex Nation y tú en un momento dado también entraron, o sea, de verdad que estuvo over the top, y estoy sumamente contento con toda la acción que está teniendo el equipo, mano, y toda la dirección que está tomando el equipo de Extra Life First 24/7. Ahora mismo faltan muchos eventos y estoy, mano, súper pompeado, súper alegre porque hemos alcanzado grandes números para efectos de donativos recibidos, donativos que de otra manera no hubiesen sido posibles. Yo sé que a nivel isla también hay otros equipos recaudando para la Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico, y cada donativo que entra, cualquier Extra Lifer que esté jugando por la Fundación, es un donativo más que va a ayudar a niños y a sus familias a alcanzar, you know, esa salud que tan merecida tienen y esa mejor calidad de vida. Y para mí es una alegría, mano. Es bien bonito poderlo hacer. Estaba chequeando y este año particularmente es el año que más donaciones he recibido, ¿verdad? En lo personal. Así que estoy sumamente agradecido con todo esto y pompeado, ¿verdad? Mientras haya fuerza y ánimo, aquí vamos a estar for the kids, mano. Y fuera de eso, nada más. Bueno, súper brutal, ya. Un tremendo, tremendo fin de semana para nosotros acá en Nivel Escondido, gracias a todo el apoyo de nuestra comunidad, mano. Bueno, pues vamos a continuar por acá. No encontré comentarios, de hecho estaba aquí clicking away porque se me había olvidado revisar, pero no vi comentarios, así que vamos para el cierre. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Tenemos nuestro itinerario en Twitch, estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles desde las 8, martes, jueves, viernes y sábado desde las 11. Y es, gente, ya cambió la hora, estamos ahora a las 11 horas de Puerto Rico. Y finalmente los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Sol de Vila, Lady Midnight, Moistsnake85, Mr. Sombra PR, Piroscar, Vueladora y Kitty Norlu. Y esta semana en Boricuas en Twitch, no busqué, yo por lo menos subí tan solo al canal un día y terminé dándole raid, me parece que fue a Sawakenji no es boricua, uh-huh. Pero hacía muchísimo tiempo que no lo veía online y dije, no, pues déjame aprovechar esta oportunidad y fui para allá. Sí, yo estuve de parranda. Yo no anoté los canales que visitamos. Pero sé que el raid se lo dimos a Niter porque estaba de cumpleaños. No. Okay. Y de igual manera, nuestro panita, el rey del WhatsApp, estuvo de cumpleaños también. Go Dragon, estuvo de level up. Así que felicidades a ellos dos. Él no estuvo online durante la parranda. Niter sí, pasamos y lo saludamos. Pero no preciso ahora los nombres de la parranda, pero ya, el listado de boricuas en Twitch está disponible en nivelescondido.com. So, yo sé que Guillao me escribió yes. Para que te dijera que muchísimas gracias por el raid y todo eso. Bueno, super cool. Una alegría que pudiera lograr creo que estaba en pursuit de, precisamente de aumentar los followers, like su meta de followers, y lo logró, gracias a la Horda Bacalazo, como dije. Ese era nuestro objetivo, repartir amor bacalao, y lo logramos. Así que nice. Hay que ver con qué venimos ahora en diciembre. Pues gente, de esta manera terminamos este episodio under 2 hours, lo que significa que no tengo que hacer otra versión, lo cual es mega GG. Estamos explotados, gente. Estamos explotados. Yeah. Se me cuida. Cuadro, pues, uno lo siente en los huesos. Sí, sí. Anoche, a pesar de que no me acosté temprano, me acosté, pseudo tarde. Dormí toda la noche corridito. De que en verdad anoche fue que realmente descansé lo que tenía que descansar. GG, eso es, hermano. Pero hoy pienso hacer la misma. Ya son las 11 de la noche, pero cuesta dormir ahora y espero dormir toda la noche. Yo dormí por el día. Dormí por el día y descansé bastante, mano. Descansé bastante. Este May estuvo dándome la asistencia con Larita. Ahora lo último, pues sí, en la tarde. Estuve compartiendo con ellos un ratito y me tocó dormirla. Pero ya pude descansar al menos. Así que GG. A todos, gracias por su apoyo, de verdad que sí. Yeah. Gracias, gente, y será hasta la próxima semana. Bye bye. Azúcar.